Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios, usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Como es costumbre, comenzamos una nueva emisión a este momento, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular por la Cultura. Día de la Virgen del Carmen, que tradicionalmente se celebra en varios estados del país. Hoy, bueno, felicitaciones a todos sus fieles. Agradecemos el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En el control técnico, el señor Luis Arroyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Vicepresidente de la República, Jorge Arraza, condena rebote del fascismo tras hechos violentos del 15 de abril 2013. En el foro Comunicadores contra el Fascismo se repudiaron los hechos ocurridos en el pasado abril de manos de la derecha venezolana. Semana aniversario para la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Misión Sucre. Cultura. La gala del ballet Cuatro Generaciones de Coreógrafos Venezolanos se reúnen en la Sala Ríos Reina. 180 años cumplió la Biblioteca Nacional de Venezuela, Memoria Escrita y Saber Popular. Regionales. Reapertura del Museo de Arte en Coro, Estado Falcón. La revolución cultural se llenará de danza y música al estado del Tamacuro. Literatos y poetas de Vargas realizan encuentro literario para promover la lectura y la poesía. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Cultura al Día. A 13 meses de los sucesos de abril iniciados por sectores fascistas de la oposición, el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, condenó los hechos violentos de abril, así como los planes de desestabilización de grupos de la ultraderecha. No pudieron una vez más con la conciencia del pueblo de Venezuela. Uno recuerda aquellos días cuando el sabotaje petrolero del año 2002-2003, como todos los días inventaban una marcha, una situación violenta para provocar al pueblo, buscando un alzamiento popular contra su gobierno. Imposible. Imposible que eso ocurra porque el gobierno y el pueblo son una entidad única. Hay una unidad cívico-militar y una unidad del pueblo con su gobierno que es absoluta. De manera tal, los responsables materiales de esos 11 asesinatos del día 15 de abril de este año, por llamados a desconocer los resultados electorales fidedignos del Consejo Nacional Electoral, los responsables materiales están tras la reja. Ahí están los responsables de conciencia, los responsables intelectuales. Ojalá se haga justicia también para que tomemos lecciones y no siga campando la impunidad. El vicepresidente refiere una vez más a la revolución bolivariana que el comandante supremo Hugo Chávez deja como legado. Se reafirma con todas las actividades propuestas y apegadas al plan de la patria, haciendo frente al fascismo y con bases sólidas en un pueblo que nunca abandona la revolución bolivariana. Los hechos cometidos por la derecha venezolana que cobraron la vida de 11 compatriotas venezolanos el pasado 15 de abril fueron repudiados por comunicadores de todo el país. Comunicadores militantes por la vida, el amor, la verdad, la paz y la patria durante el foro Comunicadores contra el Fascismo. El evento que se desarrolló en los espacios del Teatro Aquiles Nazoa en el Silencio Caracas estuvo encabezado por el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, y el periodista y diputado de la Asamblea Nacional, Earle Herrera. El socialismo no le quita los hijos a nadie. En cambio, el fascismo le quitó el padre a estas dos niñas que están aquí. Yo imagino el dolor que han de sentir familiares y amigos de estos compatriotas cuando escuchan decir que sus muertos no existen, que son una invención, que fue una edición televisiva. Bueno, frente a esa andanada que pretendía ocultar la realidad, hay centenares, miles de comunicadores conocidos y algunos anónimos, la mayoría anónimos, que están todos los días en la calle defendiendo la verdad, defendiendo la dignidad de nuestro pueblo, defendiendo el futuro de las hijas e hijos de esta patria. Hacia ellos nuestro reconocimiento. Por su parte, la comunicadora Karen Méndez manifestó que actualmente todo el pueblo venezolano es víctima de la agenda de las corporaciones mediáticas que imponen lo que pensaremos y discutiremos. Y en ese sentido manifestó que nunca más permitiremos que unos pocos nos engañen a tantos y nunca más nos robarán la verdad. En alusión al veto de varios medios de comunicación privados a los sucesos que enlutaron a familias venezolanas producto del llamado del ex candidato presidencial Enrique Capriles de salir a las calles a descargar su ira. Como una epopeya educativa, el ministro del Poder Popular para la Educación Superior, Pedro Calzadilla, destacó los 10 años de la creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Misión Sucre. En su participación del programa radial Pueblo Universitario, transmitido por esta señal, exaltó la participación de los venezolanos en los estudios universitarios, convirtiendo a todo el país en una gran aula universitaria con más de 2,5 millones de estudiantes, cumpliendo el sueño del comandante Chávez, quien inició el proceso de una educación liberadora y emancipadora. Tenemos una semana, bueno, estupenda para la vida universitaria, son 10 años de la Universidad Bolivariana y de la Misión Sucre, son dos proyectos entrañables del comandante Chávez, que estamos, bueno, estamos muy contentos, ¿verdad?, de meternos en este mundo, ¿verdad?, que para Chávez fue fundamental en el proceso de liberación y emancipación de nuestro pueblo. Son 10 años de una epopeya cultural, humanística, educativa. En este lapso cambiamos el panorama educativo nacional y hoy en día Venezuela es una gran aula universitaria. Por todos los rincones, en todos los municipios, hay un espacio universitario y eso es motivo de regocijo. 2,600,000 estudiantes que han testimoniado el éxito de una decisión del comandante Chávez y de un pueblo que se entusiasmó a enrolarse en las filas de las universidades. Nosotros estamos preparando una celebración porque merece, ¿verdad?, que celebremos este inmenso logro. Es importante recalcar que la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Misión Sucre tienen alrededor de 1,500 estudiantes que hacen vida en los diferentes núcleos en el país, y el 90% de ellos están en las aldeas universitarias cercanas a su lugar de residencia, para que se les facilite el acceso a la universidad. Cultura al día. Este miércoles 17 de julio a las 10 de la mañana se dará una rueda de prensa en el Teatro Teresa Carreño, lobby de la sala Ríos Reina, motivo a que la gala de ballet Cuatro Generaciones de coreógrafos venezolanos presenta las obras este 27 y 28 de julio. En la rueda estarán presentes directivos del Teatro Teresa Carreño y de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, junto a representantes del ballet Teresa Carreño y coreógrafos como Luz Urdaneta, Laura Fiorucci, en representación de la obra de Vicente Nebrada, y Robert Aramburo. Dentro del hecho de coreografiar, existen muchas variantes e infinitos estilos, debido a que cada creador deja su impronta en cada pieza que realiza. 12 nuevos. Cultura al día. La Biblioteca Nacional, este lunes 15 de julio, estuvo de aniversario en sus 180 años de servicio en el gran evento, condecoraron a 194 trabajadores bibliotecarios por sus 30 y 25 años de servicio, encabezados por el viceministro para la Cultura, por el Ministerio del Poder Popular, para la Cultura, valga la redundancia, y Desarrollo Humano de este mismo ministerio, Néstor Viloria. La Biblioteca Nacional fue creada mediante decreto presidencial el 13 de julio de 1833 y con el pasar del tiempo se convirtió en la Biblioteca Nacional de Venezuela y la Red de Bibliotecas Públicas, adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Esto lo indicó el viceministro de Desarrollo Humano, Néstor Viloria. acompañando a las trabajadoras y los trabajadores de la Biblioteca Nacional, 180 años de memoria escrita y de saber popular. Estamos acá en este acto donde habrá un reconocimiento para estos trabajadores, entrega de botones por todo el esfuerzo y todo el compromiso que con las niñas, los niños, los jóvenes, con el país, con esa memoria histórica que se encuentra resguardada pues acá en la Biblioteca Nacional y que además se socializa a través de una gran red de bibliotecas que existen en todo el país. El viceministro Néstor Viloria también estuvo acompañado por Edgar Pavis, director general de la Biblioteca Nacional, Francisco Canto, director de la Red de Bibliotecas Públicas, y asimismo esta celebración continuará por una semana cultural. Regionales. Reapertura del Museo de Arte en Talavera, Coro, Estado Falcón, este martes 16 de julio a las 6 de la tarde, celebrando el arribo de los 25 años de la creación y luego de ser renovado durante 7 meses de trabajo. Las exposiciones Círculo de Bellas Artes a 100 años de su fundación y Acuarelas Chinas Contemporáneas, obras del maestro como de maestros como Cristóbal Rojas, Emilio Mauri, Luis Herrera Toro, Manuel Cabré, Rafael Monasterios, Antonio Edmundo, entre otros, así como una selección de artistas. Para el miércoles 17 de julio a las 10 de la mañana se hará una rueda de prensa en el Teatro Teresa Carreño, que fueron influenciados por este grupo emblemático como Marcos Castillo y Pedro Centeno. La comunidad de Coro, Estado Falcón, está muy satisfecha con los trabajos realizados, los cuales luego de previo diagnóstico estuvieron dirigidos a problemas en la estructura del edificio, especialmente en la base de los arcos y de los techos. 12 minutos. La revolución cultural adelantada desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Sistema Nacional de Culturas Populares llega mediante sus distintas manifestaciones artísticas a los rincones, a todos los rincones del país. En esta oportunidad, distintos municipios del Delta Macuro, del estado Delta Macuro, podrán disfrutar de actividades culturales como la danza, el teatro de títeres, entre otras. Así lo dio a conocer Robert Cedeño, director del grupo Teatro Capitalino Transeúnte. Llevar el teatro a los espacios donde es difícil que llegue el teatro. Entonces nosotros tenemos una obra de teatro llamada Aquí se escribe un cuento, de creación colectiva, de teatro infantil, y atendimos el llamado que nos hizo la Fundación Folclórica Talento del Tano del estado del Tamacuro con su encuentro internacional de teatro. Consecuente con ello, pues les dijimos que íbamos a estar presentes, que queríamos estar aquí en el Delta. A través del satélite Simón Bolívar. Bienvenidos a esta jornada informativa del gobierno bolivariano. En la 45ª Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno del Mercado Común del Sur, Mercosur, que se celebró en Uruguay, la República Bolivariana de Venezuela recibió la presidencia pro tempore del Mecanismo de Integración Regional. El presidente de la República Oriental del Uruguay, José Pepe Mujica, al ceder a Venezuela la presidencia de Mercosur, entregó al presidente Maduro el simbólico martillo de madera. A los efectos de que tenga la jerarquía que merece Venezuela, el Mercosur. Un abrazo, que traspase la esta presidencia y que Dios te ayude. Con la zurda de Chávez y en el espíritu de Bolívar. Desde este momento arranca la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela en el Mercosur. Nos comprometemos firmemente a seguir fortaleciendo el Mercosur, a expandir su capacidad de trabajo en lo económico, en lo social, en lo político, en lo diplomático, en nuestra región y mucho más allá de nuestra región. para que Mercosur siga siendo un gran conglomerado de la patria grande que se está construyendo. Señaló que Mercosur debe constituirse en el gran motor de unión y de desarrollo económico en la región. Nos hemos comprometido en construir una agenda de decisiones estratégicas para el Mercosur del siglo XXI, por lo menos para los próximos 10 años del Mercosur. ¿Cuáles son las expectativas, las propuestas, las posibilidades en función del desarrollo del Mercosur? Hemos propuesto, presidente Pepe, que el Mercosur trascienda lo comercial, lo económico, integre lo financiero, pero también trascienda hacia lo social. En plenaria, las jefas y jefes de Estado y de Gobierno reconocieron los esfuerzos del comandante supremo Hugo Chávez y su visión nuestroamericana en función del desarrollo de los pueblos. ¿Cómo no recordar en una instancia de este tipo al compañero Chávez, que si bien no está entre nosotros, estará siempre su memoria, su legado, su recuerdo y sobre todo su imagen? Su enorme imagen. Néstor Kirchner, Hugo Chávez eran fuente de inspiración como hermano Gargano acá en Uruguay, admirador de esas grandes luchas de antes. Nós precisamos resguardar esse patrimônio comum, construído por muitos antes de nós. A presidenta Cristina citou alguns. O presidente Chávez, o presidente Lula y el presidente Kirchner. Me hubiera gustado, y esto sin desmedro de usted, presidente de vos, Nicolás, porque creo que se lo merecía, que hubiera estado Hugo aquí hoy como presidente de Venezuela presidiendo el Mercosur, porque pasó hasta por situaciones de humillación personal para poder ingresar aquí al Mercosur. Y sin embargo, las aguantó todas, absolutamente todas, porque sabía que este era su lugar. Así que quiero recordar también eso, que su vocación, como recién lo indicaba Nicolás, fue siempre por identidad, por historia, por convicción y por comprensión, fundamentalmente, de que su lugar, el lugar de Venezuela, estaba aquí, en la América del Sur. Él hizo posible que nosotros estuviéramos sentados aquí y que ahora nosotros nos veamos como una sola familia, que ahora nos sentamos Mercosur, nos sintamos Suramérica. Venezuela siempre tuvo sus ojos puestos hacia el norte. Bueno, en el transcurso de estos años que pacientemente nosotros laboramos para el ingreso pleno, fuimos construyendo la red de relaciones, en primer lugar humanas, políticas, económicas, energéticas. Venezuela viene con su mayor buena fe, su mayor disposición y con el aprendizaje de estos años mercosurianos, nosotros estamos seguros que esta presidencia va a ser un buen aporte para el fortalecimiento y consolidación de este proyecto hermoso que es Mercosur. Muchas gracias, presidente Pepe Mujica y queridos compañeros de otras delegaciones. En comunicado conjunto, los gobiernos del Mercosur repudiaron la agresión de la que fue víctima el presidente Evo Morales, ratificaron el asilo como derecho fundamental y rechazaron el espionaje mundial del gobierno de los Estados Unidos a países soberanos. Te están aprobando tres comunicados muy importantes el día de hoy. Uno es la condena a la agresión que fue víctima nuestro querido presidente Evo Morales del Estado Plurinacional de Bolivia. Y como Mercosur hemos decidido tomar un conjunto de acciones que usted va a anunciar en función de exigir explicaciones y disculpas públicas de los países de Europa que agredieron a nuestro hermano Evo Morales. Queremos ratificar nuestra solidaridad con el presidente Evo Morales. La agresión contra Evo Morales es la agresión contra todos nosotros. Y Suramérica y América Latina ha respondido con rapidez, contundencia y claridad. En segundo lugar, se ha ratificado en un comunicado doctrinario que va haciendo historia el derecho público humanitario de nuestra América, se ha ratificado el derecho de asilo como un derecho fundamental del derecho humanitario de estos tiempos, sobre todo de países democráticos. Y nos parece también muy importante. Y en tercer lugar, un comunicado rechazando y además poniendo sobre el debate temas fundamentales vinculados también a este evento del espionaje mundial por parte del gobierno de los Estados Unidos y las agencias del poder estadounidense, que trascienden los gobiernos. Este caso de espionaje mundial que, bueno, ha sacudido la conciencia pública de los Estados Unidos, del mundo entero, y que plantea temas claves de la ética política, del mundo que queremos construir, del mundo que nosotros aspiramos a construir, un mundo de respeto, de equilibrio, de paz, no el mundo de los imperios hegemónicos. Se ha decidido también un comunicado bien importante, bueno, que desde Sudamérica nosotros comencemos el trabajo por garantizar la seguridad informática, la independencia informática y la construcción de los mecanismos, las redes, la infraestructura para garantizar la independencia informática de nuestra región. Hasta aquí esta jornada informativa del gobierno bolivariano. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. La incorporación plena de Venezuela al mercado común del sur es un logro del líder bolivariano Hugo Chávez, que consolida a la región con las fortalezas política, económica y social de la nación caribeña, garantizando el desarrollo sustentable y el intercambio de un comercio justo para los pueblos. Estamos tan felices porque sigue cambiando la historia. Sigue apareciendo en el horizonte esta, nuestra gran patria, porque nuestra patria será una sola y grande o no sería patria. Hemos comenzado a tener patria de nuevo. Preservemos la independencia y con la independencia el desarrollo integral. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM, acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Debe ser que el amor hoy